y le comento que tenemos esta tarde en el estudio de nueva cuenta a este fenomenal grupo de talentosos y jóvenes músicos mexicanos, los Mexitanos. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno que están de nuevo con nosotros, que están charlando y conversando sobre temas de gran relevancia. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? Bueno, esto fue París de Noche. Es una canción que fusiona muchos géneros y ritmos de diversas partes del mundo, ¿no? ¿Por qué se llama París de Medianoche? Bueno, es París de Noche en sí por la bebida como tal. Perdón, me equivoqué. Es que hay una película que se llama París de Medianoche de Woody Allen. Me quedó aquí la huella mental. Ajá. Bueno, pues en sí la canción salió, bueno, el nombre de la canción en sí salió por la bebida, ¿no? Porque digamos que esa noche estábamos conviviendo con personas de diferentes, bueno, con músicos de diferentes partes de del mundo. Entonces como que cada quien nos explicaba, ¿no? Que el son cubano es de tal forma y ¿no? Y que el funk tiene que ser tal. Entonces como que, pues no sé, esa fue como que esa noche llegó toda la cabeza y pues escribió esta canción. Y qué ad hoc, fíjate, el título de la canción me recuerda a que justamente entre los estudiosos se maneja un concepto que está cobrando relevancia y popularidad, este concepto de megaciudad o megalópolis, ¿no? Ciudades, monstruos urbanos como París, como Tokio, Londres, por supuesto, la Ciudad de México, Nueva York, ciudades en las cuales convergen personas y tradiciones culturales de diversas regiones del mundo, ciudades que funcionan como corredores, como puntos de encuentro político, cultural. Esta canción, justamente la confundí con esa película de Woody Allen, ¿no? Porque funciona así. Les recuerdo a nuestros radioescuchas que Mexitanos es un proyecto que fusiona sonidos y ritmos de diversas partes del mundo, gestando así un nomadismo musical. Chicos, ¿a qué se refieren con nomadismo musical? Bueno, pues tenemos que recordar que todas las fusiones musicales surgen de las migraciones, ¿no? Ya sea a un nivel internacional o entre comunidades en un mismo país, ¿no? Regional. Entonces, lo que nosotros hacemos realmente es eso, fusionar y juntar pues esas otras formas de hacer música, otras músicas con nuestra mexicanidad, ¿no? Porque al final de cuentas pues somos mexicanos y pues nomadismo. Como nomadismo musical, pues es eso más o menos a lo que se refiere. Sí, bueno, que en sí ya también hablar de una cultura mexicana, propiamente ahorita hablando de música, en sí ya también es una fusión, porque, pues, no sé, tenemos, por ejemplo, por mencionar algo, la banda oaxaqueña, la banda Mije, por ejemplo, pues es una formación que tiene alientos y percusiones, pero en sí los instrumentos son totalmente occidentales, o sea, el saxofón, traídos de Europa. Sí, o sea, en sí ya es una mezcolanza. Incluso hablando un poco de un tema muy muy de moda, la música balcánica, la música oaxaqueña ya tiene mucho cargado de la música balcánica. No es que ahorita la música de la sierra oaxaqueña esté influenciándose, sino eso ya es de años, o sea, ya... Claro, desde que Maximiliano trajo el saxofón desde Baviera, sí. Ya comenzaba como a notarse esta imbricación de estilos y de ritmos musicales. Lo mismo, por ejemplo, en el caso del son huasteco, por ejemplo, que tenemos... O sea, sí, son violines los que usan y todo, que... son igual occidentales, que muchas veces la gente ya los va modificando los adapta o los hace ellos, por lo mismo de que a veces pues son personas que no pueden adquirir un violín europeo, entonces ellos se los fabrican. Entonces eso es muy interesante porque de ahí mismo van agarrando otra sonoridad de los instrumentos. O sea, sí son violines, pero suenan ya diferentes. O sea, ya suenan, ya están híbridos, por así decirlo. Claro, y tanto, hablamos de la hibridación del artefacto, del instrumento en sí, pero eso también posibilita nuevas formas de ejecución, ¿cierto? Sí, también. O sea, no tocan igual un violinista de son huasteco que uno de la Sinfónica Nacional. Entonces... surgen, no es que esté mal uno o que esté bien el otro, sino que son cosas diferentes, son nuevos instrumentos. Para mí, bueno, creo que es un instrumento diferente ya, o sea, hablar de esas cosas ya son nuevos inventos, por así decirlo. Entonces es muy padre y eso se ha dado gracias a esas fusiones, a que músicos de Europa o de otros lados han venido aquí, se han nutrido de conocimientos, se los han llevado a otros lados. Claro, qué interesante ahorita que hablaste de que no suena igual un ejecutante de la Huasteca a uno de la Sinfónica Nacional. Déjame que haga un paréntesis aquí. O sea, ¿cómo se observa la presencia de estos músicos venidos de regiones, de comunidades de distintas partes del país en la Ciudad de México? O sea, ¿se observa que están aquí, que han venido, digamos, a adquirir los conocimientos de la música tradicional europea? Y después vemos cómo esos músicos con esa percha de su comunidad, en la cual ellos han estado acostumbrados a tocar desde que son niños y como actores sociales muy importantes, y después nutren todas las orquestas, ¿no? O sea, ¿cómo observamos esta presencia, por ejemplo, de músicos oaxaqueños en la sección de alientos de todas las orquestas del país? Sí, bueno, pues antes que nada, cabe recalcar que en Oaxaca, por ejemplo, desde niños, como dices, se acostumbra a tocar un instrumento, ¿no? Entonces, bueno, cabe recalcar que también aquí, no todas las escuelas, bueno, no todos, también los maestros que vienen de Occidente, por ejemplo, tienen la oportunidad de llegar a esos pueblos, ¿no? Entonces, la manera en la que, por ejemplo, agarran un instrumento de aliento, un niño que va aprendiendo, que va y se da cuenta de que el clima también cambia, que no es frío como en Europa, por ejemplo, ¿sí? Se da cuenta de que también la gente de ahí es muy festiva, que hay más frutas a la mano, que todo está a la mano, que el clima es muy cambiante, pero también es muy cálido aquí en México. Entonces, a la hora de tocar un instrumento, sí se da esa diferencia, pero porque, bueno, vamos a la banda y aquí vamos a la iglesia, vamos a tocar fuerte, ¿no? Chicos, vamos a escuchar un poco más de música. Yo los invito a que no se vayan, a que sigan escuchando a los mexicanos. Esto es Frontera Cero. Volvemos. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Y por el premio mayor, díganos cuánto costó el puente que está a la salida del pueblo. Mucho, mucho, mucho dinero. La respuesta es incorrecta, le faltó un mucho. Antes, el costo de la obra pública estaba en duda o era información reservada. Hoy, con la reforma a la Ley de Transparencia, quienes manejan dinero público tienen la obligación de rendir cuentas. Son tus recursos y tú los puedes vigilar. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. En 5 palabras, se concentran 32 años de innovar, de estar a la vanguardia tecnológica. Instituto Mexicano de la Radio. Además de escuchar las estaciones del IMER en la radio convencional AM y FM, ahora puedes sintonizarlas a través de los canales de radio digital HD con sonido en alta definición. Y te ofrecemos 3 nuevas emisoras digitales: 94.5 HD3 Jazz Digital, 107.9 HD3 Música del Mundo y próximamente 105.7 HD3 Interferencia. El IMER cumple 32 años y lo celebramos dándole sentido a lo que escuchas. Instituto Mexicano de la Radio. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. Alex, Fer, ¿qué hacen? Oiga, maestra, ¿verdad que está haciendo su tarea? ¿Cómo crees? Los maestros no hacen teoría, son maestros. Claro que hacemos tarea, además estudiamos. Justo ahora me estoy preparando para una evaluación muy importante. Ay, maestra, con razón usted sabe tanto. Hoy, gracias a la reforma educativa, todos los maestros realizarán una evaluación docente, lo que les permitirá mejorar sus capacidades de enseñanza. Esto es mover a México con educación de calidad. Gobierno de la República. Letra y música. La literatura que inspiró melodías, las historias que se volvieron notas musicales. Letra y música. Conoce a los literatos favoritos de tus músicos consentidos. Letra y música. Y música. Escúchanos martes y jueves de 9 a 10 de la noche. Y los sábados, no te lo pierdas a partir de las 11 de la noche por Radio Ciudadana 660 AM. Síguenos en Facebook y Twitter, Frontera Cero. De regreso, le recuerdo que contamos en el estudio con la grata presencia de los mexicanos. Chicos, ¿qué es lo que acabamos de escuchar? Esto, bueno, fue Circo Fantasma. Y es, bueno, la letra se trata sobre, digamos que una metáfora no tan directa, para que también un poco la gente la entienda de las maneras posibles en cuanto a lo que esté pasando por su vida. El mensaje más bien que he querido plantar, bueno, que hemos querido plantar, ha sido todo la hostilidad con la que ya se un trabajador, uh-huh, en este caso los payasos, tienen que hacer el arte de divertir a la gente, ¿no? A costa de lo que sea, a costa, por ejemplo, también hablo un poco, no tanto refiriéndome al maltrato animal, sino a cómo el ser humano en general quiere adoptar lo que sea para entretener, ya ni siquiera a sí mismos, ya ni siquiera por su trabajo, sino como lo que tiene que ser un circo, por ejemplo. Sí, bueno, pues sí, un poco habla por ahí de animales, de que van cansados, o sea, finalmente es eso, el ni siquiera es tanto entretener a la gente, sino lucrar con vidas, que son, en este caso, vidas de animales, a veces de seres humanos. Lo hemos visto también incluso en los semáforos, a veces, muchas veces, los niños que se disfrazan de payasitos, se suben, los tragafuegos, o sea, se exponen sus vidas con tal de obtener unas monedas, en este caso. Pero a veces, hay veces que pues ni siquiera es beneficio de ellos, sino es de un empresario más grande, uh-huh, que está, pues, por jerarquías, es el jefe, pues tiene ahí gente trabajando y pues tienen que ceder por unas cuantas monedas, es eso. Claro, estamos ante los casos típicos de explotación. Sí, ¿no? Explotación. Explotación, uh-huh, laboral, explotación infantil, hablamos también de explotación sexual, de explotación doméstica, y bueno, el pan de cada día en los temas de migración. Y respondiendo al torito de la semana pasada, la pregunta era: ¿a cuántos millones de personas asciende la cantidad de migrantes en el mundo? Y la respuesta fue 214 millones. De los casi 7 mil millones de habitantes en el mundo, 214 millones están moviéndose constantemente. Por cierto, 100 de estos millones se encuentra en la región conformada por Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Y como dato curioso, el 49% está conformado por mujeres. El 15 millones de los 214 son refugiados y y 28 millones son desplazados. Le recuerdo que estamos conversando con los mexicanos. Puede interactuar con ellos a través de nuestras redes sociales, a través del Twitter o del Facebook. Y chicos, nos estamos acercando a la recta final de esta conversación, de esta amena charla que hemos tenido. Quisiera que, si alguno de ustedes tiene algún mensaje que transmitir referente al objetivo del proyecto, referente a los afanes de la banda, pues tiene el micrófono abierto. Bueno, pues yo creo que, como lo podemos ver, como tú lo acabas de decir, ¿no? El pan de cada día. Actualmente vivimos en una época en la que, bueno, yo no sé por qué se le dice moderna, pero pues vale más o importa más el poder adquisitivo que una persona tenga, el poder de crédito, que su simple esencia como ser humano, ¿no? Y nosotros, pues, hacemos, como ya lo hemos señalado, una fusión musical, ¿no? O sea, lo que tratamos de hacer más o menos acá es que se empiece como que a pensar en un mundo ya no de naciones, ¿no? Sino en un mundo de seres humanos, ¿no? En un mundo donde no importa de dónde vengas, donde no importa, pues, que si vengas de Europa del Este, si tienes pasaporte de un color o de otro, ¿no? Lo que importa más bien es que eres humano y que tienes algo para aportar a este mundo, ¿no? Estuvieron con nosotros Vladimir en el saxofón, Eric en la guitarra, Eddie Román en el clarinete, León en la batería, Miguel en el bajo, Julio en el acordeón y Angie fue nuestra vocalista. Le doy las gracias a nuestros operadores Sebastián y Hugo, a nuestro productor Ricardo Alan. Yo le invito, como siempre, a que nos sintonice cada sábado a las 12:30 de la tarde por el 660 de AM Radio Ciudadana. Yo soy Gabriela Rosas, esto fue Frontera Cero. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar, chicos? Pues bueno, como lo mencionó Vladimir, ¿no? Para, digamos, que cerrar este programa, pues nos gustaría igual como que quitarnos de fronteras y de banderas y pues a reivindicar a nuestros hermanos inmigrantes a través de esta canción que escribimos, que se llama Caravana. Adelante, chicos. ¶¶